8:59 PM. Vamos a comenzar con el tema del día en el segmento de encuentros existenciales. Y hoy continuamos en el capítulo 27, que nos habla sobre la curación del sueño. Y hoy vamos a hablar del apartado 5, el ejemplo de la curación. Este es un apartado un poquito extenso, así que pues la gente que quiere informarse más, pues los invito a que busquen este apartado número 5, capítulo 27, el ejemplo de la curación. Y bueno, como ya es costumbre, le voy a leer un pedacito y ya después pues daré un poco de mi interpretación, ¿no? La única manera de curarse es curando. El milagro se extiende sin tu ayuda, pero tú eres esencial para que pueda dar comienzo. Acepta el milagro de curación y se extenderá por razón de lo que es. Su naturaleza es extenderse desde el instante en que nace. Y nace en el instante en que se ofrece y se recibe. Nadie puede pedirle a otro que sane, pero puede permitirse a sí mismo ser sanado y así ofrecerle al otro lo que él ha recibido. ¿Quién podría ofrecer a otro lo que él mismo no tiene? ¿Y quién podría compartir lo que se niega a sí mismo? El Espíritu Santo te habla a ti, no a otra persona. Y al tú escucharle, su voz se extiende porque has aceptado lo que él dice. La salud es el testigo de la salud. Mientras no se dé testimonio de ella, no será convincente. Sirve de prueba solo cuando ha sido demostrada, y para ello tiene que proveer un testigo que nos induzca a creer. En este apartado pues está muy claro, como siempre en todos, ¿no? Pero en este está todavía más claro. Muchas veces nosotros estamos con esa pregunta: ¿cómo me voy a sanar de esto? ¿Cómo voy a sanar a alguien? ¿Con una oración? ¿Cómo le voy a hacer? Y aquí nos dice que es muy claro, ¿no? Que la única manera de curarse es curando. El milagro siempre se va a extender. Cuando nosotros hablamos de milagros, pues no hay un ápice, no hay un atisbo que diga esta persona es culpable. No, para nada, nada hay culpabilidad cuando hay un milagro. Ves a la persona y la aceptas tal cual, y te aceptas tú tal cual, sin ningún juicio, sin ninguna etiqueta. Entonces, nosotros no podemos dar, obviamente, lo que no tenemos. Es obvio que si yo quiero dar amor, pero estoy bien enojada, o sea, no lo voy a dar porque no lo tengo. Y viceversa, ¿no? Si tengo puro amor, voy a dar amor. ¿Y de dónde va a salir el odio si todo lo que reina en mí es amor? Obviamente, el ego nos hace complicarnos nuestra existencia, porque nada más es el ego el que nosotros escuchamos y que nos complica nuestra vida. Y no sé por qué somos así, no sé por qué preferimos, ¿no?, justificar nuestra acción y decir, es que sí, sí entiendo todo, sí sé que debo dejar estas cosas, sí sé que debo de perdonar, pero si perdono, entonces quiere decir que todo el dolor que he tenido, todo lo que me ha hecho sufrir en la vida, pues es como si yo lo olvidara y entonces ya no importara lo que me hicieron. O sea, se defiende el ego de tal manera que no se está dando cuenta. O sea, claro, ¿por qué no me voy a liberar de ello? ¿Por qué no voy a perdonar? ¿Por qué no quiero olvidar eso? Claro que quiero olvidarlo. Pero no. Yo no sé qué es lo que pueda estar pasando por tu mente ahorita. No sé qué situación estás viviendo. Pero sea cual sea, así te genere paz, así te genere odio, así te genere lo que te genere, puede cambiar. puede cambiar si tú decides interpretar o reinterpretar tu perspectiva de la vida. Obviamente, si tú estás en paz, pues dices, pues no, no quiero y así me quedo. Pero si de repente se te quita tu paz y pasas de la paz a la angustia o al estrés o al miedo o al dolor o al rencor, entonces también puedes ser consciente, ahorita me estoy yendo un poco a la inconsciencia, ¿no? A mi parte inconsciente. Nosotros escuchamos tal vez a muchas personas durante el día, o tal vez no escuchas a nadie, nada más estás escuchando a tu mente, ¿verdad? Pero nos damos cuenta de cuando alguien está totalmente perdido en su locura o perdido en su inconsciencia. Y obviamente pues no le vamos a decir nada. Y ahí también está el poder de la aceptación, ¿no? De poder aceptar de que estoy viendo la inconsciencia en alguien más porque también yo la tengo, o porque yo también la he tenido. No necesariamente si ves la inconsciencia quiere decir que tú estás inconsciente, sino que comprendes, ¿no? Desde otra perspectiva de decir, ok, te acepto. Siendo consciente, acepto tu inconsciencia, ¿no? No sé si me están entendiendo, pero muchas veces escuchamos a personas, a seres queridos, que te dicen cosas que tal vez están juzgando bastante a alguien más, o están insultando a alguien más, y de repente te dices tú, ¿qué es esto? Desde nuestra comprensión, tal vez, si no lo juzgamos, pues lo acepto. Pero si desde nuestra interpretación lo empiezo a juzgar también, entonces no lo estoy aceptando. No estoy aceptando todo el regalo. Si yo quiero presenciar milagros, necesito estar en el instante santo. En el instante santo es la morada de los milagros. Muchas veces uno quiere que las otras personas con las que convivimos estén en la misma sintonía. ¿Y qué hace eso? Pues frustrarnos más, porque si la otra persona no quiere y está muy arraigada y te defiende lo indefendible, y tú tratas de defender lo que no es indefendible, entonces pues nos volvemos también una bolita de locura, ¿verdad? Nos volvemos a perder. No, a veces es mejor escuchar y aceptar. Cada quien tiene un momento, un espacio para poder comprender, ¿no? De que la vida tiene muchos matices y no necesariamente es el matiz con el que estamos viendo o con el que lo hemos estado viendo siempre. Si siempre lo veo gris, si siempre lo veo oscuro, si siempre lo veo negro, rojo, eso no quiere decir que haya muchísimos colores más. Desde el instante santo es donde se vienen los milagros, es donde moran los milagros. Y desde allí cada uno de ellos viene a este mundo como testigo de un estado mental que ha trascendido el conflicto y ha alcanzado la paz. ¿Tú te sientes ahorita en paz? ¿Te sientes tranquilo con tu vida, con tu mente? ¿No hay guerra en tus pensamientos? Allí donde un milagro ha venido a sanar, no hay tristeza. Si tú estás triste, ya sabes en qué línea te estás pasando, ¿no? A la línea de la inconsciencia o de la locura, no de la cordura, no de la aceptación. Lo único que se nos pide es que en este instante sientas el amor. un instante de amor, un instante de tu amor, sin nada de ataque. En este instante sanas, y en ese mismo instante se consuma toda curación. ¿Qué es lo que podría estar separado de ti una vez que has aceptado la bendición que el instante santo brinda? No tengas miedo de bendecir, pues aquel que te bendice ama al mundo y no deja nada en él que no pueda ser motivo de miedo. Inclusive cuando estamos totalmente perdidos con nuestros pensamientos del ego, nos da miedo hasta bendecir. Decir, ay, ¿por qué voy a bendecir a alguien que tal vez me odia? Bendícelo. No tengas miedo de amar, no tengas miedo de expander tu amor, porque esa es su naturalidad. Aunque tú digas, no, no te voy a amar, no te voy a expander, no te voy a perdonar, tu esencia, cuando te quitas el personaje, lo va a envolver todo. Si tienes algún malestar, algún dolor, alguna tristeza, algún pensamiento, alguna angustia, cualquiera que sea la situación que ahorita estás viviendo, ven al instante santo y sé curado, pues nada de lo que recibes en él se olvida cuando regresas al mundo. Todos tenemos estos atisbos de paz durante el día, o tal vez no sé. Tal vez unos tienen más seguidos, tal vez unos tienen a largo plazo, cualquiera que sea la situación. Hoy te invito a que vengas a este instante santo y que seas curado. Y cuando tú regreses al mundo real, en el que nos tenemos que comunicar ahorita como me estoy comunicando, en el que tengo que interactuar con alguien más, no se te va a perder lo que ya lograste. No se te va a olvidar. Cuando tú eres bendecido, lo único que harás es traer más bendiciones al mundo. Se te da vida para que se le impartas al mundo moribundo. Y los ojos dolientes ya no acusarán, sino que brillarán con agradecimiento hacia ti, que los bendeciste. El fulgor del instante santo va a iluminar tus ojos y les dará visión para que puedan ver la faz de Cristo más allá del sufrimiento. La curación reemplaza al sufrimiento. Cuesta mucho desprenderse del personaje, porque todos realmente queremos amar. Queremos ser amados, queremos bendecir, queremos ser bendecidos, queremos estar en paz y que el mundo que nos rodea esté pacífico. Sin embargo, no, nos duele quitarnos el personaje, nos duele quitarnos lo vanidoso, por ejemplo, nos cuesta quitarnos el papel que tenemos de decir mi familia me considera una persona muy fuerte, entonces yo no tengo por qué llorar ni mostrar mis sentimientos, mis emociones, o me consideran una persona muy inteligente, entonces tengo que hablar con esta elocuencia y la, o me considero una persona muy chistosa, entonces siempre tengo que estar contando chistes. O sea, nos cuesta trabajo desprendernos de esos personajes. Tú puedes ir por la vida desde tu esencia, sin tener que conservar ningún personaje. No tienes por qué seguir actuando, no hay necesidad. La gente no te va a decir, cuenta chistes si tú eres muy gracioso, cuéntame chistes. Si tú no quieres contar chistes, está bien. Si no quieres tener esa personalidad fuerte, está bien. O si quieres tener esa personalidad fuerte, también está bien. Lo que voy es que podemos reconocer que estamos envueltos de muchos disfraces, como ahora que se viene Halloween, y nos los ponemos y nos quitamos y nos ponemos, nos quitamos. Como ya he dicho en otros programas, tenemos muchas caretas, muchas máscaras, ¿no? Pongo una cara para el trabajo, pongo una cara para la familia, pongo una cara para mi pareja, pongo una cara para mis hijos, pongo una cara para mis vecinos, pongo una cara para la gente que no conozco. ¿Cuántos personajes van ahí? ¿Por qué hacemos eso? Es mucho más cansado hacer eso que quitarnos todas y decir, así soy. No necesito complacer a nadie. No necesito cargar al mundo en mis hombros. No necesito, todo lo que pienso que necesito, no lo necesito. Porque lo que realmente necesito es lo que tengo. Si necesitara algo más, aquí estaría. Entonces, ¿por qué hay que estresarnos? Porque, ay, no tengo este dinero, no tengo este trabajo, no tengo una familia, no tengo... Hoy vamos a sanarnos y vamos a sanar al mundo. Lo único que el mundo requiere para poder sanar es tu curación. Solo necesita una lección que se haya aprendido perfectamente. Hoy vamos a reemplazar el mundo de acusación por otro en el que todos los ojos se vuelven amorosamente hacia el amigo que les trajo su liberación. Y tu hermano percibirá felizmente los muchos amigos que antes consideraba enemigos. Aunque los problemas no son concretos, se manifiestan en formas concretas, y son estas formas concretas las que configuran el mundo. Nadie entiende la naturaleza de su problema, pues de lo contrario ya no estaría allí para que lo pudiera ver. Escuchen esta frase: la naturaleza misma del problema es que no es un problema. O sea, por más de que percibamos un problema, su naturaleza es que no es un problema. La naturaleza misma, el problema es que no es un problema. Entonces, por lo tanto, mientras él lo perciba, no lo podrá percibir tal como es. Siempre lo va a estar creando, dándole forma a algo y lo va a decir, esto es un problema, pero no es. Tu curación se extenderá y se aplicará a problemas que no creías eran tus problemas. Y resultará evidente también que todos tus diferentes problemas se resolverán tan pronto como te hayas liberado de uno solo de ellos. Ahorita se cae ese castillo de arena que pensabas que te lo contaba el ego. Es muy fuerte, es indestructible, nada lo puede tumbar este castillo de arena. Ah, no, acabas de reconocer que es una ilusión, que es una falsedad. Ahí viene la ola. Y ya se llevó ese castillo de mentiras de arena. Que la paz sea contigo, a quien se ofrece curación. Comprenderás que se te da paz cuando aceptas la curación. No necesitas ser consciente de toda su valía para entender que te has beneficiado de ella. Tu curación, así como la de tu hermano, será uno de sus efectos. Todos los testigos que contemples, no obstante, serán solo una fracción de los que realmente existen. Dios te da las gracias por tu curación, pues Él sabe que es un regalo de amor para su Hijo, y por lo tanto, un regalo que se le hace a Él. Y bueno, con esto pasamos rápidamente a la lección, al ejercicio. Hoy nos toca el ejercicio o la lección 210. Ya saben, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y el ejercicio a repetir es el 190, que nos dice: elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. Elige el júbilo, no elijas el dolor, no temas. Por más de que digas, es que me duele mucho, ahorita puedes decir, oh, pues elijo el júbilo, no quiero el dolor, no lo necesito. El dolor es mi propia invención, no es un pensamiento de Dios, sino uno que yo pensé, aparte de Él y de su voluntad. Su voluntad para su Hijo bien amado es dicha y solo dicha. Y eso es lo que elijo en lugar de lo que yo inventé. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y bueno, vamos a recordar que cualquier manifestación de dolor, como tú la sientas, con miedo, con coraje, con ira, con dolor físico, vamos a recordar que es nuestra propia invención. Así estás sintiendo un malestar físico, no le des el significado de que es un dolor. No es un pensamiento de Dios, sino uno que yo pensé aparte de Él y de su voluntad. Y su voluntad para su Hijo bien amado, para ti, la voluntad de Dios para ti, es que tú tengas dicha y solo dicha. Y eso es lo que vamos a elegir en lugar de lo que nosotros inventamos, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a finalizar el tema del día de hoy. Y los voy a dejar con la reflexión que se titula Nadie Puede.